Cuando yo salgo con mi traje dominguero, alboroteo a las muchachas del lugar, porque mi quinta les produce un cosquilleo, las enloquece y las hace suspirar. Ya los maridos se me ponen celosientos, y a las esposas no les permiten salir. Cierran la puerta, dejan la mujer adentro, no sea cosa que me quieran presumir. Con mi traje dominguero, aunque soy medio feo, parezco un gran señor. Con mi traje dominguero, a todo el mundo entero produzco admiración. Con mi traje dominguero, aunque soy medio feo, parezco un gran señor. Con mi traje dominguero, a todo el mundo entero produzco admiración. Cuando yo salgo con mi traje dominguero, alboroteo a las muchachas del lugar, porque mi pinta les produce un cosquilleo, las enloquece y las hace suspirar. Ya los maridos se me ponen celosientos, y a las esposas no les permiten salir. Cierran la puerta, dejan la mujer adentro, no sea cosa que me quieran presumir. Con mi traje dominguero, aunque soy medio feo,